Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En este segundo programa trataremos sobre el mal en estado puro. Hablaremos sobre un tema bastante interesante. ¿Alguna vez habéis visto cómo un objeto que habíais dejado en un sitio aparece misteriosamente en otro? Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno poltergeist. Y para ello contaremos con María, que es sensitiva, y con nuestros compañeros, el doctor Javier Mauri, Víctor As, Susana Lladó y en la segunda parte, Kili Vega. Muy buenas noches, queridísima compañera, oyentes de Radio Mairena y del resto del mundo que nos esté escuchando, que tengas esa gran suerte de escuchar a Radio Mairena. Pues sí, hoy vamos a hablar en este segundo programa de todo lo que nos deparan los fenómenos poltergeist, esos fenómenos paranormales que a veces suelen ser tan molestos y en algunas ocasiones peligrosos. Víctor As, desde Madrid, muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar sobre los poltergeist, que para que lo sepan nuestros oyentes es cuando, por ejemplo, objetos, ya puedan ser ligeros o incluso a veces pesados, está mobiliario, se mueven de una manera sola, sin ningún sentido aparente. Y lo que queremos ver, porque hay muchas teorías, pero especialmente las que priman son dos, si es la propia mente humana la que mueve esos objetos o, por lo contrario, son entidades del más allá. Muy bien, pues vamos a abordar el tema, no sin antes presentar a Susana Lledó desde Barcelona. Muy buenas noches, compañera. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Encantada aquí de estar otra vez esta semana con vosotros. Ilústrenos, Víctor. Pues sí, como había dicho, vamos a hablar sobre fenómenos poltergeist, pero para que nos hagamos un poco la idea de lo que son, vamos a escuchar el siguiente corte de una famosa película para que nuestros oyentes puedan meterse en la piel de lo que son esos fenómenos poltergeist. Creo que va a haber una tormenta. No seas tan gallina, Griffin. ¿Quién estás hablando? ¡Maddy! ¡Madison! No sabíamos a quién acudir. Han hecho lo correcto viniendo aquí. Esto no parece el típico encantamiento. Nunca había visto nada parecido. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso. ¿Maddy? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. Hola, mami. Aclaren sus mentes. Ellos saben lo que les asusta. Muy bien, esto es un breve botón de muestra. Generalmente la realidad supera a la ficción. Hoy vamos a contar con una persona invitada, invitada especial. Vamos a charlar con ella fundamentalmente también en la segunda parte. Mariluz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar con ustedes y un placer estar en estos momentos compartir nuestras experiencias. Bienvenida. Bueno, aquí entablamos un pequeño debate sobre lo que cada uno entiende, sabe, conoce sobre el tema de los fenómenos paranormales, a veces tan molesto. Eso no es un fenómeno paranormal. Ha sido un micrófono que se nos ha caído encima de la mesa. Bueno, Víctor, Susana, Mariluz, ¿qué podemos entender por fenómenos paranormales? ¿Cuál es vuestra, cada una de vuestras visiones sobre esto? Víctor, por ejemplo. A ver, por ejemplo, el fenómeno poltergeist, a mi parecer, es provocado muchas veces por el propio ser humano. Me remito al caso más famoso que ha habido de poltergeist en la historia de la parapsicología, que fue el caso de Rosenheim, que se produjo en Alemania en el año 1967. Sí. En un despacho de abogados, en el que empezaron a pasar cosas inexplicables. Se movían objetos pequeños, desde grapadoras, clips, etcétera, hasta incluso llegaron a moverse sillas, moverse mesas, moverse absolutamente de todo. En un principio, claro, los dueños del despacho, desconcertados, pues decidieron pedir ayuda. Pidieron ayuda a algunos de los mejores investigadores de la época, como fueron Konstantin Raudive o Hans Schreiber, que eran eruditos en aquella época en todo lo que es la investigación paranormal. De hecho, creo que nuestro querido don Germán de Argumosa también estuvo en alguna sesión de estas, y al final lo que pudieron demostrar es que esta persona, que, o sea, lo que producía los fenómenos paranormales, era una secretaria de 16 años, llamada Claudia, si no me equivoco, que de algún modo sentía frustración, tenía también diversos problemas en su casa y pudo ella mover todos estos objetos con distintas pruebas de campos electromagnéticos, etcétera. Es como consiguieron demostrarlo. Pero luego también hay otra teoría, que quizás Susana o María la defenderán, que es la que las entidades sobrenaturales son las que producen estos movimientos de objetos inexplicables. Sí, yo creo que, Víctor, estoy casi de acuerdo totalmente, no hasta el 100%, pero bueno, en el caso de lo que es movimiento de objetos, levitación, yo le daría más explicación a lo que es el fenómeno más bien demoníaco. No te digo que no sea el 10% un poder estar sensorial de alguna persona o algo así. Pero bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del baúl del monje. No sé si acordaréis, en Madrid, que tenemos un titular también. Ese era un anticuario de Madrid que tuvo fenómenos bastante fuertes. Se caían objetos sin que nadie los tocara. Se veían muchas figuras, se oían muchos ruidos. Y bueno, estos fenómenos fueron bastante creciendo hasta que dejaron de producirse. Hasta el día de hoy no saben dónde es, pero bueno, no han encontrado ningún... Sí, pero sí. Realmente lo que nos fijamos sobre todo esto es que los objetos normalmente, cuando ocurre todo esto, como pasó en Rosenheim, por ejemplo, sí, hicieron pruebas lógicamente y se pudo demostrar que cuando la secretaria pues se la dijo durante algunos días, la investigación duró 2 meses, y durante algunos de estos días a la secretaria Claudia la dijeron que no viniera a trabajar. Y cuando ella no iba a trabajar, era cuando se producía, cuando no pasaba absolutamente nada. El despacho estaba tranquilo, la gente cumplía sus horarios laborales de una manera tranquila. Y sin embargo, a lo mejor al día siguiente la muchacha iba a trabajar y volvía ahí a pasar de todo. Claro. Pero por eso digo, María, sobre todo, por ejemplo, ¿tú qué piensas sobre todo esto? Bueno, yo en mi experiencia lo que pienso que hay entidades negativas que se apoderan de viviendas, de personas, llegando, bueno, por mi experiencia lo que he visto, llegando a enfermar, obviamente mover objetos, llegando a provocar una inestabilidad lo que es en la familia, provocando, como bien dicho antes, enfermedades, problemas psicológicos. No, a ver, no quiero decir que todos los problemas psicológicos sean por debido a esto, ¿no? Pero bueno, está también provocando problemas de salud, intranquilidad, nerviosismo, ansiedad, no descansar bien, luego atacando sobre todo a las personas más sensibles, como bien en mi caso he vivido a niños pequeños. Y bueno, son entidades que se apoderan de esas viviendas y sobre todo las personas más débiles son los que suelen atacar. Personas más débiles que no tienen ese poder de defensa hacia entidades tan tan malas. Porque como bien ha dicho Susana, pues son entidades demoníacas y entidades muy malas, capaces de hacer cosas verdaderamente catástrofe, vamos, llegando. Sí, se suelen apoderar de gente más sensible o más vulnerable. Sí. Es verdad. Claro. Pero claro, aquí tenemos que diferenciar entre infestación demoníaca, que es lo que me estáis contando, más o menos, cuando hay una entidad, estoy totalmente de acuerdo, una entidad maligna, una entidad oscura, que es la que provoca estos fenómenos paranormales, sí. Y los fenómenos poltergeist. Normalmente, los fenómenos poltergeist, o sea, lo que es el movimiento de objetos y tal, generalmente se suele atribuir a espíritus burlones o a, como decía antes, a la propia mente humana. Pero especialmente ya si nos metemos en materia y empezamos a hablar de espíritus, generalmente los que provocan estos fenómenos de algún modo son las entidades burlonas, que claro, ninguno sabemos ahora cuál es la realmente, no sabemos de dónde vienen las entidades burlonas. Hay gente que dice que son pequeños demonios, hay otros simplemente, y disculpad por la palabra, de los llamados espíritus cachondos, ¿vale? Sí. Que de algún modo se lo pasan bien viendo sufrir a los demás. Pero sobre todo en la fenomenología poltergeist, que es lo que nos abarca, lo que hay que ver, cómo podemos diferenciar, por ejemplo, Javier, ¿tú cómo dirías? ¿Entre si es la propia mente humana la que provoca esto o puede ser quizás una entidad, como están hablando aquí las compañeras, demoníaca, una entidad oscura? Sí, hay un libro que es muy interesante, que es Mediums y Fantasmas, que lo escribió Robert Tockett en el año 46, donde describe una supuesta aparición y un cuadro de fenómenos poltergeist en la mansión donde esta señora vivía. Que Robert Tockett, yo tuve la oportunidad de hablar con él antes de fallecer, pues estaba apoyando a nuestro querido amigo Uri Geller, aquel que doblaba las cucharitas y hacía andar los relojes y tal, no sé si con o sin pilas, pero lo hacía. Y este señor, tras estudiar concienzudamente el caso de Madame V, que era como él decía, llega a la conclusión de que muy seguramente todo lo que allí acontecía en la mansión de Leprechaun era como consecuencia de la mente de esta señora, la mente poderosísima. Incluso, bueno, llegaba a registrarse las apariciones de un célebre fraile, quien en última instancia le hace incluso una serie de predicciones sobre cómo va a quedar Europa y el mundo en sí. Entonces, yo creo que cuando estamos ante una inteligencia distinta, en un poltergeist. Creo que las personas que son sensitivas, que tienen esa especial sensibilidad de canalizar esa energía, que son personas que lo pasan bastante mal, muchísimas veces, son entidades inteligentes que nada tienen que ver cuando el poltergeist es producido por la mente humana. Únicamente conocemos un 10-15% del funcionamiento de la mente. Y si una mente de 3 años, un cerebro de 3 años, está preparado para aprender 3 idiomas distintos, pues imagínate cuando es adulto lo que no sería capaz de desarrollar si estuviese bien entrenado. Los experimentos rusos sobre telequinesis, que ya se le está encontrando una base científica a través neuronal, nos están indicando que hay muchísimos fenómenos poltergeist que sí se deben a la intervención inconsciente de personas específicas. Pero no hay que olvidar, como decía el padre José María Pilón, que hay otra inteligencia no positiva, más negativa, por quitar el término oscura, que están ahí, que nada tienen que ver con la producción de fenómenos de otras características humanas. Eso es lo que yo pienso. ¿Y cómo podemos diferenciarlo, por ejemplo, si es una entidad del más allá o es la propia mente humana la capaz de mover esto? Verás, por lo menos en mi caso, en los casos que yo he estado viendo, que yo he estado estudiando durante todos estos años, somos antenas, somos receptores de señales. Y si tú entras en una de estas realidades y tú mantienes tu mente abierta, tu mente clara, tú sientes que allí está pasando algo que nada tiene que ver. Por supuesto, si la fenomenología se produce con las personas que habitan esa casa fuera, incluso a varios kilómetros, no es probable que esa fenomenología se esté produciendo por causa de una persona. El caso Rosenheim que tú has estado comentando. Y alguien de tu equipo se supone que tampoco, puesto que ya los conoces, ha intervenido contigo en más de una experiencia, en más de un estudio de campo, y obviamente por eliminación de variables, si allí pasa algo, es algo que nada tiene que ver con ninguna persona humana. Pero además se siente. Allí notas que hay algo inteligente que es diferente a ti, que no tiene nada que ver contigo ni con lo que estéis allí, independientemente de la fenomenología de telequinética o de levitación que se pueda estar produciendo, pero tenemos que estar muy, muy, muy con las antenas abiertas, muy con los 5 sentidos dispuestos a que se impregnen de esa realidad que estamos vivenciando. Así opino. Claro, esa pregunta, por ejemplo, te la iba a preguntar y bueno, ya me la has contestado, porque cuando estás en un caso de estos, supongo que debes notar que hay una persona o algo ahí ajeno a ti. Entonces, tienes que notar algún tipo de sensación, claro. Ya no te digo, claro, o mala o negativa. Tenemos aquí a una persona que yo creo que nos puede hablar con mucha propiedad de eso. Mari, ¿tú qué es lo que notas? Bueno, yo soy bastante sensitiva, tengo la mediunidad bastante desarrollada, entonces el cuerpo te habla, las sensaciones, el escalofrío. Luego también tengo el hablarte mentalmente, porque ellos también digamos que pueden contactar contigo mediante mental, es como si estuviera hablando dentro de ti. Luego, sobre todo, la sensación de mucho escalofrío, de malestar, la energía la palpas. Personas que somos tan sensitivas, sabemos diferenciar si es provocado por la mente o es un tipo de energía que exactamente hay una entidad bastante negativa. Los burlones, variándome el tema este que estábamos hablando antes, sí que son un poco, como bien dice la palabra, burlones, porque te pueden engañar un poquito. Las personas que estamos con la mediunidad y la sensitiva, que somos bastante sensitivas, solemos, pero sí que me ha costado a mí a veces diferenciarlo, porque lo mismo te muestran su cara amable, y tú piensas que es una entidad buena y luego te muestran todo lo contrario. Entonces los burlones, digamos que son los más complicados a la hora de erradicarlo de una vivienda y de, digamos, de luchar contra ello. Para mí el burlón es el más complicado, incluso más el demoníaco es más fácil para mí que el burlón. Y yo la pregunta que me gustaría haceros además a los tres, si inconscientemente somos capaces de mover objetos sin darnos cuenta. Me gustaría que me dierais vuestro punto de vista sobre ello. Sí, por ejemplo, Susana, vamos a empezar por ti. Yo supongo que tiene que haber algún tipo de persona que lo pueda hacer. Yo en teoría de este tema lo tengo un poco complicado, pero bueno, no sé qué opináis los demás, pero... Sí, Mari. Yo pienso que la mente tiene un poder bastante fuerte, con lo cual sí que puede, a ver, llegar a mover un objeto. No lo he visto nunca, no lo he comprobado yo conmigo misma, pero sí que tengo certeza de que la mente humana es bastante fuerte como para ello. Sí. Con lo cual, yo sí que pienso que puede ocurrir eso. De forma voluntaria es complicado, porque cuando pones en marcha la voluntad, no solo pones en marcha la voluntad en sí, sino que pones en marcha toda una serie de mecanismos, de habilidades sociales, de controles sociales que la escuela, tu familia, la sociedad, tu comunidad te han ido inculcando, y eso machaca mucho todo ese fluir de esa enorme energía que es capaz de mover objetos en la distancia. Puede ser que haya personas que hayan aprendido eso, pero generalmente lo más frecuente, y hay muchísimos estudios del KGB, de la CIA, cómo usan telépatas, cómo usan telequinesis, de expertos en telequinesia, lo normal es que de forma inconsciente sea difícil porque no estás controlando precisamente eso, pero con ser, puede ser. La mente es un gran campo infinito. Sí, claro, sí. Y María, por ejemplo, ahora ya volviendo un poco más a la materia, ¿cómo podemos diferenciar, por ejemplo, si luego nos centraremos más ahora en la segunda parte, pero cómo podemos diferenciar más si es un espíritu burlón o más bien se trata de una entidad demoníaca? Bueno, la diferencia, por lo menos hasta que yo he tenido experiencia, los burlones son los que suelen cambiarte las cosas de sitio, un poco los que se burlan, la palabra dicho, se burlan de ti, te cierran puertas, te abren puertas. La demoníaca no quiere decir que no te haga este tipo de cosas, pero digamos que son a la vez inofensivos pero dañinos, ¿no? Un poco como que te hace dudar si hay una entidad, no hay una entidad, un poco riéndose de ti, ¿no? Y luego la mala negativa, la entidad maligna, son las que hacen enferma a personas. Yo, en el caso de encontrarme viviendas con entidades muy malas, no han habido ruido, todo lo contrario, han habido personas enfermas, han habido una energía totalmente diferente, pero normalmente en entidades malignas no he comprobado yo movimiento de objeto, te esconde las cosas de sitio, provocan ruido y sobre todo también ese malestar, porque los burlones también son entidades malas, obviamente, entonces... ¿Pueden ser demoníacas los burlones o no llega hasta ese punto? No llega hasta ese punto. Yo a veces, ya te digo, he llegado a dudar de un burlón, si es una entidad cachonda, como la palabra que has usado antes, o realmente que es mala. Puede, incluso hay burlones que no son del todo malos. Son un poco rebeldes y, bueno, tú tienes que ayudarlo a... Y bueno, si se pone obviamente ya las malas, negativa, entonces ya sí que tienes que luchar contra él y como si se tiene que hacer un tipo exorcismo, ¿me entiendes? Pero vamos, normalmente claro. Los burlones, hay burlones que no son tan malos. Marilu, yo te quería preguntar si haces algún tipo de limpieza o algún ritual para echar este tipo de entidades o algo así. A ver... Hay gente que usan rituales. Yo los rituales, yo tengo lo que yo he comprobado, que se ríen un poco de ellos, ¿vale? Yo He llegado a mandarle a personas pues que pongan un tipo de ritual con velitas, que le dé luz, que ponga flores y tal. Pero sinceramente no han funcionado de nada. Cuando hay una entidad de ese tipo, tiene que ir la persona preparada para ello y hacer una limpieza de lo de la casa, vamos. Rituales no tengo yo la certeza que funcionen mucho. Claro, no, el tema de los rituales también es algo siempre muy controvertido. Además, por la poca experiencia que tengo yo creo también muchas veces si las personas a las que les sucede algo en su casa te ven venir con un montón de artilugios, etcétera, de algún modo no tampoco te toman en serio. Me explico, no sé si te habrá pasado a ti. Sí, bueno, verás que hay que diferenciar el que haya negatividad en la casa, haya energía negativa o haya una entidad. Si hay negatividad en la vivienda, sí funcionan los rituales. Una limpieza con incienso, humo, incluso también puede valer una vela, pero las velas sí que hay que tener un poco de cuidado porque las velas sí que suelen traer a entidades. Invocan, por lo tanto. Sí, sobre todo claro. Si haces un ritual que la vela tenga que estar encendida por la noche, pues yo no estoy a favor de las velas. Las he usado hace años y tal, pero sí que atraen las entidades porque las velas son luz. Llevan buscando luz y sobre todo las energías negativas. Sí, en el tema de, por ejemplo, que también me gustaría, cuando hay algún tipo de fenómeno así paranormal, bastante demoníaco, ¿habéis notado algún tipo de olor? Suele acompañarse siempre al tema putrefacto, maloliente. ¿Si habéis notado algo en algún sitio o algo así? Bueno, a mí sí que me ha dado olor a huevo podrido, a pescado, a olores muy feos y sobre todo muchas humedades. En sitios donde están estas entidades suelen ser zonas muy frías, oscuras, con muchas humedades, muchísimas y olores muy feos. Bueno, vamos a despedir a Susana Lledó desde Barcelona para dar entrada a nuestro queridísimo compañero Kilian. Susana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Sí, muchas gracias, Susana. Bueno, pues unos momentos de publi y enseguida estamos. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, en la Radio Municipal de Los Alcores, Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Muy buenas noches, compañero Kilian, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañero Javier. Aquí estamos de nuevo. Buenas noches. Víctor, seguimos por ahí, ¿verdad? Sí, en esta segunda parte vamos a centrarnos especialmente en casos que le haya podido pasar a nuestra invitada María y un poco también qué hacer en caso de que tengamos en casa algún tipo de problema, cómo enfrentarnos a él, etcétera. Y para ello, sí. Yo creo que lo mejor es preguntarle a María qué es el caso así que más le ha impactado. No hace falta tampoco que dé lógicamente detalles, pero nos cuente un poco si me gustaría saber el caso que más le haya impactado, el caso que más le haya costado intervenir. Bueno, el caso más impactante que más trabajo me ha costado intervenir ha sido dos. En primer lugar, a mí misma propia, porque desgraciadamente las personas que ayudamos, hacemos este tipo de exorcismo y demás, también vienen a atacarnos. Obviamente somos digamos que no le conviene que estemos aquí, ¿no? Entonces, sobre todo se complica cuando vienen a por ti. Cuando vienen a por ti, que me ocurrió una noche en mi casa, pues ahí sí que tuve que, yo utilizo entidades como Jesús, me considero cristiana, con lo cual ahí sí que tuve que llamar y usar agua bendita, y bueno, tuve que coger el rosario, y ahí sí que fue, digamos, el más fuerte de todo, porque lo noté que era muy, muy fuerte. Y luego a una niña, la estaba volviendo loca, y entonces sí que tuve que intervenir también con el agua bendita. La niña estaba muy, muy nerviosa, estaba llorando, y bueno, estaba bastante inquieta. Luego esta familia también hay que decir que tenía bastante negatividad en su casa, bastantes entidades negativas, y bueno, ahí sí que también tuve que intervenir a esta niña, y sí que me costó también un poquito porque era una entidad bastante fuerte, pero igualmente, agua bendita, y lo que siempre recomendaría yo un poco, agua bendita tener en casa, pero vamos, son los dos casos más fuertes que he vivido, y en primer lugar, el mío, sin duda, vamos. Lógico, pensándote caer siempre energías negativas, energías malignas incluso en algunos casos, y de algún modo eso tiene que hacer mella, claro que sí. Y luego, por ejemplo, ¿alguna vez has visto el caso de tal modo tan fuerte que, por ejemplo, hayas tenido que contactar con, acudir incluso a la iglesia para que pues, alguien, pues, al haberte visto, no sé, superada de algún modo por lo que estaba ocurriendo? No, la verdad es que no, porque digamos que, a ver cómo lo transmito, acudir a la iglesia, la persona que tiene poder de hacer un trabajo así, un exorcismo de vivienda o de persona, digamos que tiene una protección y la divinidad la tiene dentro de ella. Entonces, buscar ayuda, de llamar, nombrar a estos seres de luz, pero seres espirituales que te ayudan, obviamente, a hacer este tipo de exorcismo. Sin ellos, sin duda que no podríamos, vamos, podrían con nosotros. Pero de ir a la iglesia, hasta el día de hoy, no, vamos, y tampoco pienso yo que necesite de ir, ¿eh? Kilian, claro, sí. ¿Tú qué piensas? Porque tú eres investigador del Grupo CEP. ¿Tú qué has sentido? Cuéntanos. ¿Sentir de que de una casa? Sí, porque tú has estado haciendo estudio de campo con el resto de compañeros y tal. Habéis hecho una serie de anotaciones en psicofónicas, en la Spirit Box. Sí. ¿Tú qué sientes cuando tú escuchas todo eso? Que no es fácil, asimilar. Cuéntanos. Sí, pues bueno, yo he tenido algunos casos, por ejemplo, una casa en Granada y otra en Málaga, que sí se puede conocer por señales. Por ejemplo, si hay siempre discusiones entre los habitantes de la casa, o hay mal humor, o se estropean los aparatos eléctricos, o los animales se enferman sin explicación o cosas así, pues son una serie de señales que dan origen a que hay algo, hay una energía negativa que lo está provocando. También puede haber ruidos de origen desconocido, lo que se conoce como raps, o eso es debido a una presencia fuerte. También se pueden ver sombras, olores extraños. También he tenido un caso en la casa esta de Málaga de tereplastia, que son figuras y caras que se forman en la pared sin explicación, parecido a lo de Vermeer. La tereplastia. Y suelen ser figuras o caras que se forman por la humedad y tal, pero que se forman sin explicación ninguna y sin que nadie lo haga, ¿sabes? También termogénesis, que haya bajada y subidas extremas de temperatura sí. Y sensación de que te toquen, por ejemplo, es muy común de que te toquen el baño cuando estamos durmiendo. y son una serie de signos de lo que de que una casa puede haber una entidad aparte que está viviendo ahí aparte de nosotros, ¿sabes? Claro, también, sí, sí. También se puede comprobar si hay algo con el tema de radiestesia, las varitas o péndulos, pues de siempre se ha buscado con ello antiguamente minerales y agua, porque todo eso tiene energía y se encontraba así. Y también sabe dónde puede haber energía negativa gracias a la varilla de radiestesia o péndulos. O también rociando agua bendita por las esquinas de la casa, también haces que eso a las entidades negativas le repugne y se manifiesten. Hay muchísimas películas que, sí, que tratan el tema de una forma u otra, muchas de ellas deforman lo que es todo esto, pero a mí me gustaría que nos pusiéramos en la piel de una familia normal y estoy pensando, querido amigo Víctor y Kilian, en el caso de Vallecas, Estefanía, bueno, pues que tú un día te levantas y notas que tú las llaves las has puesto en un sitio, pero que están en otro. Bueno, tú ahí no le das importancia. Estas cosas que hablas, que estás hablando con el teléfono móvil, pones una cosa ahí, eso no pasa por tu memoria inmediata y eso se ha olvidado. Bueno, pero conforme van pasando los días, cada vez te van pasando cosas más raras que ya te empiezas a quedar corto en explicaciones. Cuchillos que se mueven, el mando de la televisión que se desplaza de un extremo a otro de tus narices. Son casos reales, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada, son casos reales y no de película. O sea, ante esta realidad que nadie nos ha enseñado, independientemente del tema también que nos ha introducido Kilian, de que hay enfermedades raras, los animales mueren sin ninguna explicación, pero cosas más objetivas. ¿Cómo una persona racionaliza todo esto? O sea, porque es que estamos hablando de donde te acuestas y te levantas todos los días, donde juegas con tus hijos. Y está siendo testigo de toda una fenomenología que no entiendes. Bueno, muchísimos casos tienen que abandonar la casa. Sí, no, así es. Yo le quiero preguntar a Mariluz, bueno, ¿cómo se puede enfrentar una persona sin tu capacidad, por ejemplo, una persona que hace una vida cotidiana sin entrar en estos avatares? ¿Cómo le explicas tú todo lo que está pasando? Bueno, es un poco ahí, porque depende de esta familia lo receptiva y lo abierta que esté a estos temas, ¿no? Pero obviamente cuando suceden unas ciertas cosas, como ha dicho Javier, entonces sí que, pues explicándole un poco, pues lo que está sucediendo, todo debido. Porque esta persona, digamos que cómo se enfrenta ella a todo esto, es un poco, si es una entidad bastante fuerte, sí que es un poco más complicado de que ella pueda haber unos remedios y tal para intentar frenarlo. Pero erradiar y quitar estas entidades sí que tiene que entrar ya. Tenemos que entrar personas con estas cualidades, si no, no. Efectivamente, es lo que pienso yo. Nos han enseñado desde pequeñitos que únicamente existe aquello que vemos. Claro, cuando nos topamos con algo que no vemos, que no se ve, que se siente, porque no sé por qué le damos tanta importancia al sentido de la vista cuando tenemos cuatro y hasta cinco sentidos más. Pues es lo que estamos presos de esta realidad y no llegamos a entender otras. Y por no entenderlas, no quiere decir que no existan. Coexisten con nosotros. No, así es, claro. Hay lugares, pues, que por desgracia la gente que vive en ellos tiene que abandonarlos porque ya los fenómenos paranormales les superan, como fue el caso que bien has dicho tú, de los Gutiérrez Lázaro, perdón. Exactamente. Y, por ejemplo, yo lo que siempre he dicho, he ido a varias casas particulares a investigar cuando la gente me aseguraba que ahí ocurrían fenómenos paranormales. También he de decir que la mayoría de las casas donde he estado, realmente los fenómenos paranormales, al menos yo fui incapaz de verlos o de grabarlos, etcétera, pero sí he tenido ciertas casas donde sí se notaba que había actividad paranormal. Y mi consejo, menos en un caso, fue mi mira, lo mejor que podéis hacer es no darle importancia al fenómeno. En el momento que tú no le das importancia a los fenómenos, muchas veces ellos por sí mismos cesan, no siguen adelante, porque muchas veces las entidades que puede haber en ciertos lugares pues se quieren aprovechar de eso, del miedo de las personas que viven en este sitio. Pero si nosotros no les hacemos caso, los fenómenos de algún modo se tranquilizan, paran. A no ser ya claro, que eso puede decirlo Mariluz perfectamente, haya energías ya muy poderosas en el lugar, y aunque nosotros intentemos ignorarlas, olvidarnos de ellas, ellas siguen adelante y siguen estorbando lo que es nuestra vida cotidiana, cambiándonos cosas de lugar, etcétera, dándonos sustos por la noche, apareciéndose en forma de sombra y eso. Pero yo creo, una de las cosas, y realmente en estos casos siempre he tenido, al hablar tiempo después, siempre me gusta, pasado un tiempo de la investigación, hablar con la gente otra vez, y la mayoría de las personas que con las que he hablado, menos, ya digo, un caso, me dijeron que los fenómenos, al pasar de ellos totalmente, pararon y no volvieron a tener nada más. Además, hace poco hablé con una de estas personas, porque me la encontré en la calle, y le pregunté, oye, ¿ha vuelto a pasar algo en tu casa? No, seguimos teniendo una vida, tenemos ya una vida muy tranquila, todos lo ignoramos. Alguna vez sí que no te voy a decir que se ha movido alguna cosa, tal, pero bueno, no le hemos dado importancia y no ha vuelto a pasar nada de las noches terroríficas que ellos aseguraban que estaban pasando. O sea, eso, por ejemplo, Mariluz, ¿puede ser posible si ignoramos el fenómeno que se tranquilice? Sí, bastante posible, y además, por ejemplo, hacer una limpieza del hogar, por un tiempo pues poner flores blancas, como agua de rosas, como tener la vivienda muy ordenada, y sobre todo muy limpia, y usar pues eso, flores blancas, que es la pureza, todo ese tipo de cosas, digamos, que les repele a entidades así, ¿no? Y no hacerle caso. Eso sí que suele ser bastante efectivo, ¿eh? Por lo menos sí. He recomendado yo a varias familias ese tipo de cosas, y hasta el día de hoy, y también pintar las paredes en blanca en el caso de que tenga la vivienda muy, muy oscura, ventilar bien la casa, lo que es un poco, digamos, que utilicen el feng shui, es un poco que es bastante efectivo. Sí, porque generalmente, por lo que sé yo, los casos al menos que me han tocado a mí, normalmente las entidades que se quedan ahí en el lugar suelen ser o antiguos propietarios o personas simplemente que han perdido un ser querido o algo, y de algún modo el ser querido en cuestión no quiere abandonar la casa, y le cuesta abandonar aquello que conoció tanto en vida. Pero luego hay otros casos, sobre todo, esos son los casos, el caso que tuve yo difícil, en el que a raíz de decirles que pararan, estuvieran tranquilos, olvidaran un poco el fenómeno, ignoraron mis consejos y empezaron a hacer prácticas tales como ouijas, etcétera, porque querían saber realmente qué entidad era la que había ahí, y al final tuvo que acudir hasta un sacerdote a bendecir la casa. Y pese a haber bendecido la casa seguía mostrando su lado más cruel. Y luego, de algún modo, investigando, hablando también con ciertos miembros de la familia, había ahí alguien muy relacionado con sectas satánicas, ¿vale?, que de algún modo era el que conseguía provocar todos estos fenómenos. A raíz de esta persona ya de desvincularse un poco de estos grupos, pues los fenómenos de golpe y porrazo pararon. O sea, ya ahí parece que no había pasado nada. Posteriormente también me contaron que se habían cambiado de casa, y en su casa nueva ya las cosas eran tranquilas. Porque, por ejemplo, eso sí me gustaría preguntártelo, María. Muchas veces somos nosotros los que podemos provocar esto a raíz de prácticas de magia negra, de ouija, etcétera. ¿O simplemente es la casa la que lo tiene? No. Si usamos la magia negra, la ouija, estamos invocando al mal, lo estamos llamando, le estamos invitando, nuestra casa, nuestro hogar, le estamos prácticamente abriendo las puertas. Y eso sí, una vez que juegas con ello, es muy complicado que la casa vuelva a tener, a ver, se pueda hacer, pero la familia una vez que acepta, juegan, en el caso de que la magia negra, es como que hace un pacto con ellos, y ahí sí es mucho más complicado. Yo no recomiendo bajo ningún concepto este tipo de, porque ahí sí que puede ser complicado, incluso para las personas sacerdotes, exorcistas, se puede complicar la cosa, ¿eh? Sí, ya lo creo, se puede complicar más que nada porque no conocemos lo que invocamos a raíz de, como hablamos en el primer programa, del mal llamado juego de la Ouija, que es por desgracia una de las cosas que más nos encontramos. Además, es otra cosa, a mí me ha llamado poderosamente la atención que casi todas las casas donde he estado hasta ahora ha habido prácticas de Ouija, en casi todas. De algún modo, o simplemente por diversión, o simplemente pues por querer saber qué hay en el lugar. O sea, yo creo que la Ouija es realmente la gran responsable de que muchas de estas entidades pues posean nuestras viviendas y tal. Y por eso, en el caso, Mariluz, que nos toca, ¿tú qué recomendarías ahora hacer a una persona? Lo primero que le dirías a una persona que está experimentando movimiento de objetos en su casa. Bueno, que las personas que experimentan eso en sus casas, pues lo primero, calma, proteger su habitación, que es cuando estamos más débiles mientras dormimos. Hacer, yo personalmente tengo una cruz de romero, o puede hacer incluso un poco, puede sonar, pero la típica escoba, que como es todo de madera, las típicas escobas de bruja, pues poner unas escobas cruzadas debajo de la cama. Esto es muy importante porque mientras tú duermes esa entidad no puede atacarte. Claro. Y la protección más grande es la cruz, con lo cual tú proteges tu sueño. Luego, a lo largo del día, pues intentar ignorarla, intentar hacer limpieza. Las flores blancas van muy bien, aunque parezca una tontería, el hecho de tener en casa flores blancas funciona bastante bien. Luego hacer limpiezas, quemar incienso y prohibido quemar velas porque le dan más energía todavía. Claro, o sea, el tema de las velas, entonces decimos que no se puede usar. Pues hay mucha gente que dice, sí, deja siempre una vela blanca puesta, etcétera. O deja una vela, incluso yo en algunos casos que usan hasta velas negras para hacer limpiezas. Que vamos, eso es algo que yo tampoco comprenderé. Bueno. Pero bueno. Bueno, dime. A ver, lo de las velas negras, sí. En el tema de la magia, sí, efectivamente se usan para hacer limpiezas y tal. No es que lo vean mal, pero tampoco lo veo. Tú te puedes hacer una limpieza perfectamente cogiendo hierbas que te la puedes encontrar en el campo y te puedes hacer tu propia limpieza. Y en casa igual, con lo cual yo, a ver, no quiere decir que nunca queme una vela, pero para este tipo de cosas, sobre todo una vivienda que tenga una entidad, no lo recomiendo para nada porque es totalmente incompatible con ello, vamos. Claro, todos estos objetos tienen su ubicación. Y tienen su uso y tienen sus situaciones para aplicarlos y otras no. Algunos elementos son muy positivos para una serie de situaciones, pero en otras muchas, pues por lo que nos está comentando aquí la comunidad María Luz, pues lo que hacen es todo el efecto contrario. Eso, quien mejor lo sabe son las personas que se dedican a esto, evidentemente. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, en el Kili, en el caso de las casas encantadas, yo creo también cerca tuyo has tenido algún caso. ¿Cómo crees que se puede aferrar esto del mejor modo? Pues esto, la mejor manera de enfrentarlo, pues llevando mucha protección, también, como haces tú, Víctor, santiguarse antes de entrar y salir de casa con agua bendita. Y sobre todo eso, como habéis dicho, como habéis comentado antes vosotros, las energías negativas no hay que tenerle miedo, se alimentan del miedo. Es una fuente de alimentación, hay que tener la cabeza fría y mediante oración y no tener miedo, es así como lo puedes evitar más, ¿sabes? Sí. Principalmente ellos se alimentan del miedo y cuanto más pienses en ello y más caso le hagas, más se van a acabar de aprovechar de tu miedo y psicológicamente te van a hacer pasar a mala jugada, ¿sabes? Sí, porque nosotros lo que hacemos sobre todo es eso, siempre antes de hacer una investigación, ya sea casa privada o sea en un lugar abandonado, lo primero pedimos permiso siempre para realizar la investigación y al irnos lo que hacemos siempre es pues, lo mismo, dar las gracias por lo que hayamos podido obtener o no y sobre todo pedirles que se queden, vamos, que no nos acompañen. Sí, yo antes comentaba un tema que también es muy interesante, el tema de las películas, ¿no? La típica película Poltergeist, me atrevo a decir la película Ghost desde otra perspectiva, Actividad Paranormal, todas estas películas que en los últimos años pues han venido un poquito haciéndose eco de la fenomenología paranormal, de la posesión, la película que todos tenemos en cuenta, pues que todos tenemos en cuenta, es el Exorcista. Pero realmente vuelvo a llamar la atención, o sea, descartando la fenomenología psicológica, la fenomenología ambiental, descartando todas esas explicaciones que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando, existe todo un campo que no por no poderlo medir, por no poderlo hacerlo objetivo y estar dentro de la subjetividad, no por ello deja de existir, sobre todo cuando sus manifestaciones son perfectamente objetivas. Que hay personas que tienen la capacidad de mover objetos en una distancia corta, eso es cierto, existen muchísimos experimentos, incluso filmados, rusos, donde hay personas pues que mueven relojes en círculos sin ninguna necesidad de tocarlos, son actividad entre comillas paranormal que no lo es en sí, que está controlada. Cuando eso pasa y es una persona que por diferentes motivos está provocando todo esto de una manera inconsciente, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante, y es que se está produciendo un gasto incontrolable de energía. O sea, esta persona está quitando energía de su sostenimiento vital para generar este tipo de movimientos telequinéticos. Eso es un desgaste brutal. Incluso las personas como Mariluz, por ejemplo, sufren también este desgaste, porque no tenemos más que la energía que tenemos. Si tenemos 100 kilos de energía, oye, pues son 100 kilos. Ten cuidado cómo la estás distribuyendo. Si la estás canalizando a través de emociones negativas, pues vas a dejar de energetizar otras emociones positivas. Claro, cuando hay este desplazamiento, por ejemplo, se demuestra que cuando hay una levitación de un objeto, la persona que lo está levitando pesa su peso más el peso del objeto que está levantando. O sea, hay una relación que no es material, que no es de materia, es energética. Y el universo es energía. Somos energía y somos parte de ese universo. Y mucha de esa energía no tiene por qué estar en cuerpos físicos. Esta es una de las grandes realidades que nosotros estamos sosteniendo. Esto se mueve por energía. Hace algunos siglos, un célebre físico francés, Lavoisier, dijo ese principio tan impresionante, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Existe toda una documentación de vida después de la vida, cuyo iniciador fue el doctor Raymond Moody, donde no queda tan claro, y me van a perdonar mis colegas médicos, que todas esas supuestas alucinaciones que ves, el final del túnel, percepciones extracorpóreas, se deba a ese minuto de muerte cerebral que tienes, a esas drogas que te han estado suministrando para poder resucitarte. Hay algo más, y ese algo más es lo que estamos viendo aquí, esas energías que se adueñan de una casa física, que impregnan las paredes, las puertas, los objetos, las llaves, y la persona que es sensitiva, incluso la persona que es sensitiva lo capta mucho antes y lo capta más profundamente. La persona que deja su mente abierta, no racionaliza, nota esa presencia, nota esa energía que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa más. Y esa es una realidad con la que tenemos que hacer frente. Claro. Bien. Siempre, o sea, sí. Siempre hay que hacer frente a todo. Sobre todo tenemos que tener mucho cuidado, creo yo, y estaremos todos de acuerdo pues con los casos que pueda haber. Tanto Mariluz, especialmente por su capacidad de sentir, como nosotros los investigadores, porque también estamos expuestos muchas veces al peligro, al tema de contacto con energías malignas, energías demoníacas. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y llevarlo siempre, creo yo, desde un punto de vista mente fría, y ya está. Es, creo yo, lo más importante. Sí. Bueno, pues La verdad que cuando presenciamos, como tú dices, un fenómeno de telequinesis, como puede ser movimiento de objetos, o como he dicho antes, cambio de lugar de un objeto, y que luego vuelvas a buscar ese objeto y aparezca en el mismo lugar que hemos buscado ya, o puertas que se abren y cierran, o luces o grifos que se encienden o se apagan, es una explicación lógica. Efectivamente. Todo eso debido a que hay una presencia maligna muy fuerte, malévola, y que tenemos que tener cuidado y tenemos que, si es posible, hacer una limpieza de la casa y lo más grande posible, y una limpieza profunda, porque cuanto más fuerte sea esto, más complicado es limpiarlo, y hay casas que hasta incluso es imposible limpiarlas, ¿sabes? Efectivamente. Mariluz, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y aquí tienes tu casa. Gracias. Víctor As, Kilian, hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta el próximo viernes. Ya para terminar, Javier, recordar las vías de contacto, como siempre. Para contactar con nosotros a través de la radio, podéis dirigiros a entredimensionesradio@hotmail.com. Y para contactar con el grupo Conexión Entre Dimensiones, el email es conexionentredimensiones@gmail.com. Y también podéis encontrarnos en Conexión Entre Dimensiones, tanto en Facebook como en YouTube. Muy bien, pues ahí que dicho eso, Loli, nos marchamos hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Muy bien, hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos.